70 años dan como para hablar un rato, pero no se preocupen, van a ser 3 o 4 minutos. El primero de esos minutos lo voy a dedicar a recordar a mi padre. Me recuerdo muy de niño cuando me traía a ver las ollas de sopa que le dábamos a los toros en esa época. Y de ese revolver el cucharón en la sopera me creó a mí y a la familia esa vocación por seguir en esta ganadería. Esta ganadería que es más que un negocio, es un estímulo para el espíritu, pero no para el bolsillo en general. Este año, gracias a Dios, hemos tenido la reversión de muchos años de esfuerzos no respondidos, no reconocidos también. Entonces, yo he puesto en el tiempo que he tenido el grano de arena para que esto continúe, y hemos hecho que Huacacurú, a través del esfuerzo de mucha gente que me ha ayudado, vaya, me parece, tratando cada año de estar un poco más cerca del gusto de los que me acompañan. Ahora lo que voy a hacer es agradecerles a todos ustedes el que estén aquí. Es un estímulo realmente importante para los que a veces con poco de pereza, que es mi caso, nos levantamos temprano y solemos venir a recorrer los animales para ver si están como nos gusta, si están bien cuidados y si podemos llegar en alguna oportunidad entre los grandes cabañeros que hay, que nos toca la cola, a participar de algún premio en alguna exposición o a mostrar algún buen animal en nuestro remate. Es decir, de esta actividad que realmente, después de haber transitado por unas cuantas, creo que definitivamente a los argentinos nos toca salir de la pobreza, no material, que de eso tenemos mucho, espiritual, que nos ha manejado durante tantos años. Y que solamente a través del esfuerzo de los que se dedican mayoritariamente, ayudados por los demás también, vamos a poder reconstruir esta patria tan linda que nos tocó y que tan mal hemos conducido durante demasiado tiempo. Por eso es que al no haber perdido la esperanza, ustedes me dan el aliento como para pensar que seguir un tiempo más va a ser para conseguir el éxito que todos nos merecemos. Voy a recordar seguramente a gente que ustedes no han sentido nombrar nunca, pero que sí está en mis recuerdos. Desde cuando con 6 o 7 u 8 años venía a este mismo lugar, viendo esa misma casita que después la hice de ladrillos, pero que en esa época era de barro, donde había Marcelo Ferreira, un viejo encargado del campo de mis padres, 20 años trabajando con nosotros y dándonos una mano, y ya era el primero que hace 70 empezaba a amansar toros. Y después de todo eso lo recuerdo a él porque fue parte de mi niñez, y cuando a los 23 años se murió mi padre, pude trabajar un par de años más con su ayuda, y le dio todo lo que tenía para que el campo anduviera y yo pudiera los domingos a la mañana comerme unas encimadas, que así se llamaban, lo que nos daban en el desayuno en el rancho, y un poco de café para el frío que había que pasar en los días que se venían en el invierno. A partir de ese momento, en Huacacurú hubo gente que le puso como Jorge Escurra, como mi gran amigo Beto Busqué, como quien ahora otra vez Escurra me está ayudando. Y por último, este último paso de los que me están dando una mano, pero una mano y la mitad de la otra para seguir adelante, está Francisco Gutiérrez, una persona que no es muy conocida, por eso se las menciono especialmente. Y Federico Cinque, que nos ha empezado a acompañar hace poco para tratar de darnos una mano en el seguimiento de estas cosas del tenis. Y sin duda, Aguilera Martín, el cabañero, Idiar Fernando y Aldeguard Nicolás, que trabajan todos los días, todas las mañanas, con ese frío que yo no quisiera volver a sentir, pero que están siempre entusiasmados, con muchas ganas de poder seguir adelante y llevar a que cuando por allá tenemos algún éxito, se les ve en la cara, que lo sienten todavía más que lo que lo siente uno, que debiera de estar más entusiasmado, pero no lo consigue porque a lo mejor en el tiempo, en las heladas, ha dejado un poco de la ilusión que todos estos jóvenes mantienen. Yo lo que quiero es ahora pedir un aplauso para el recuerdo, el recuerdo de dos grandes amigos que no están, don Lauro Gilardi y Alberto Buquet.